tildado de exiliado. Exiliado, meterse en la vida política argentina, pero sí puede hablar de Bolivia. Y en México hay gente que se acercó y le dice, no, no puedes decir nada. No, ¿cómo no puedo decir nada? Así que, en la medida de lo posible, Evo trató de salir rapidito de México. Obviamente, nunca se llegó, esto lo dice Evo, no se llegó a reunir con Andrés Manuel López Obrador en sus pocos días en México. Esto es un dato también. Reunión personal cara a cara, tuvo canciller, otros del gobierno de México, pero no tuvo reunión con López Obrador. Y bueno, después sí llegó a la Argentina, donde creo que tampoco tuvo reunión con Alberto Fernández. Así que por ahora se mantiene obviamente ese carácter respetuoso, importante del gobierno argentino, pero de institucionalidad ante un presidente derrocado. No se reunió con Alberto, es cierto, como no se reunió con López Obrador, ¿no? Y además lo que el padecimiento que tuvo Evo, el padecimiento al salir de Bolivia, donde no dejaban bajar el avión en casi ningún país, ¿no? Después hubo una, digamos, una actitud cuasi moderada de Lenín Moreno, que lo dejó abastecerse al avión, pero no la pasó bien Evo, ¿eh? Podían haberlo matado a Evo, tanto a Evo como a Álvaro, ¿no? Que lamentablemente no están pasando un buen momento en su relación ambos líderes, ¿no? Álvaro García Linera, estoy hablando, el vicepresidente, por suerte consiguió un cargo de profesor en la Universidad Nacional de San Martín, está dando cátedra ahí, en San Martín, pero sé que no están pasando un buen momento en la relación Evo y Álvaro. No sé si tendrá que ver con la renuncia, cuando renunciaron, cuando se produjo el golpe, me parece que ahí hubo alguna desavenencia de los dos, ¿no? Distintas posturas, ¿no? Mira vos, yo no tenía ese dato. No se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero en este momento ellos no se hablan prácticamente. Si bien es cierto que hubo un gran acto, ustedes recuerdan que el año pasado hubo un gran acto en Deportivo Español, gran acto, donde estuvo Linera presente, pero prácticamente no se miraban con Evo, ¿eh? Una pena, realmente una pena. Algo se cortó entre ellos, ¿no? Algo se cortó entre ellos, lamentablemente. Sí. Pero bueno, llegado el momento de la unión, llegado el momento que... Llega el momento de estar todos del mismo septiembre. Lado, eso es lo importante. Claro, habrá que esperar septiembre a ver qué pasa en Bolivia. Claro. Si lo proscriben una vez más, yo me parece que ahí va a haber... La unión hacia la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que Álvaro estará apoyando a los candidatos del MAS. Claro, calculo que sí. Ahí eso, Luis Arce y Choquehuanca serán los... son, digamos, Evo en Bolivia... ojalá puedan ser bien representados y ojalá se acompañe por lo menos los que pueden como Argentina y los que tienen la intención, no sé, Paraguay, acompañar la elección para que se tenga en cuenta se garantice la democracia. Sabemos que ni Brasil, ni Paraguay, ni Uruguay, la OEA, muchísimo menos la OEA, van a colaborar con la democracia boliviana, así que Argentina esperemos que ayude. Es increíble la OEA, ¿eh? No cuestionó nunca el golpe en Bolivia y cuestiona a Maduro, ¿no? Lo de Almagro, realmente, la traición de Almagro, madre querida, repudiado por todo el Frente Amplio, ¿no? Pensar que fue canciller de uno de los gobiernos del Frente Amplio, Luis Almagro. No. ¿Cómo le quemaron la cabeza? Le quemaron la cabeza. Le deben haber pagado un buen dinero para darse vuelta, ¿no? Es increíble lo de Almagro, ¿eh? Da vergüenza tener un secretario general de la que le toca... Digo, la que le va a tocar al pobre Carlos Raimundi, ¿no? Cuando pase la pandemia y... Yo no sé si fue designado oficialmente todavía, Carlos, pero me parece que no. Pero cuando lo designen oficialmente y tenga que viajar a Washington, bancarse, ver todos los días la cara de Almagro, es muy fuerte, ¿eh? Yo creo, a mí Almagro me despierta. A ver, si yo lo veo a Almagro, lo cago a puteadas, digo. Es decir, creo que en el ánimo de cualquiera que pensamos diferente a Almagro, más cómo se dio vuelta Almagro, y merece ser puteado por cualquiera de nosotros, por tan alta traición, ¿no? Realmente, tan alta traición. Mujica lo desprecia, ¿no? Claro. Mujica lo desprecia. El otro día salió Mujica muy duro con la calle, por el tema este que la calle, viste, está tratando de atraer a argentinos con mucho dinero para que inviertan en el Uruguay. Y lo que decía Mujica concretamente es que no queremos más que Uruguay sea un paraíso fiscal como fue antaño, ¿no? Porque a Uruguay se le decía la Suiza Argentina. ¿Por qué se le decía la Suiza Argentina? Porque muchos argentinos llevaban toda la guita al Uruguay. ¿De acuerdo? claro. las depositaban en bancos uruguayos para asegurarse de que nada pase. Ante cualquier cimbronazo que se produzca en la Argentina, estaba la guita guardadita y resguardadita. Entonces, bueno, Mujica está muy en contra de esa política de Luis Lacalle de atraer a inversionistas argentinos o gente con un buen pasar para invertir inclusive en propiedades en el Uruguay y poner la plata en el Uruguay. Claro, ¿no? Lo que dijo Mujica en su momento, que generó acá un revuelo tremendo mediáticamente, fue no queremos algo así como no queremos que vengan ladrones. Y dijeron, exacto, porque te está diciendo que los argentinos somos ladrones. No, está hablando justamente de ese sector específico de los de gente con plata que va a Uruguay a hacer ese tipo de tramoyas. Pero bueno, se claro, refirieron y se distorsionaron las palabras de Mujica con no iba a ser otra manera acá en Argentina, a través de los medios de comunicación tradicionales, pero no es lo que él dijo específicamente. Y aparte es muy en sintonía con lo que Macri proponía, ¿no? Esa lluvia famosa de inversiones que nunca llegó tampoco. En su momento me acuerdo, hace varios años, Mujica como presidente estaba, como cualquier presidente, digamos, buscando inversiones y Clarín le dio mucha manija a esas declaraciones de Mujica que había dicho... apuesten, juéguensela por el Uruguay, apuesten en Uruguay, claro, que les vir bien, no sé qué. Y el Clarín TN se agarró de eso como diciendo, vieron que viene el presidente de Uruguay, que busca inversiones, que atrae empresarios y acá es un desastre. Bueno, claro, obviamente aprovechando a un Tupamaro, digamos, dándole el pedestal a un Tupamaro, así que aprovechaba. Pero bueno, algún día también vamos a hacer programa desde el Uruguay, ¿por qué no? Además, Mujica fue muy lapidario con Lacalle porque dijo, no me gusta un carajo para nada atraer argentinos. Pero lo dijo en general, porque el que sí nos trató de ladrón fue Jorge Valle. Recuerden en el 2002 que Jorge Valle un día le agarró un ataque de caspa y dijo, desde el primero hasta el último argentino son todos corruptos y ladrón. Claro, claro. Que eso le valió un tirón de oreja, hubo una protesta a la Cancillería Argentina, y después vino Valle a disculparse públicamente con Duhalde, en ese momento presidente interino, y prácticamente lloró frente a Duhalde pidiéndole disculpas. Jorge Valle, el último presidente, ¿no? Sí, antes de que ganara Tabaré. Acá hay un dato que nos llega de una oyente, María, nos escribe y dice, hubo una reunión bastante secreta un domingo en Olivos. Alberto recibió a Evo. Bueno, dato que nos aporta una oyente. Puede ser, yo no digo que no. Pero claro, que no trascendió. No trascendió, pero puede ser. Yo creo que pudo haberse reunido con Evo, sí, sí. Pudo haberse reunido con Evo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Capaz que no trascendió para no generar ningún tipo de suspicacia o problema. Seguramente. Tampoco tendría que crear ningún tipo de suspicacia y problemas. Es un presidente que recibe a un exiliado político, a un asilado. Digo, no le veo complicación a eso. ¿Por qué complicación? Claro. Tiene todo el derecho del presidente a recibir a quien se le canta. Bueno, tenemos. Estamos llegando al viernes, está llegando el fin de semana. Por supuesto, o no, y hay por supuesto que pasarla bien. Bueno, hoy vamos a cerrar con mujeres, Leila, ¿eh? Vamos. Bien, muy bien. Bueno, igual. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue Claudio? Se nos fue. Llueve. Bueno, ahí lo vamos a reconectar a Claudio. Sí, ayer que teníamos al compañero Nicolás de Salmuera, pero que igual en la banda había bastante. Participación de mujeres. Sí, muy lindo. Salmuera, recuerden, hoy a las 20 horas, Salmuera en sus redes, en YouTube, va a presentar el clasiquito de esta banda folclórica con mezcla de jazz y de un montón de géneros. Así que a las 20 se pueden meter en las redes de salmuera.música. No sé qué pasó con Claudio Llano, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, pero... Igual celebro que sean de vuelta mujeres, ¿eh? Muy bien, nos quedamos entonces con la música y vemos si podemos volver con Claudio. Io più te, uguale se repetiamo se tu mi regali un po' d'allegria se giro per strada in tua compagnia. Uguale sarebbe, mettiamo che volassimo un poco più in alto noi. Fai finta di togliere io e te. Rimane più. Più di così non posso. Più. Ho un po' di paura addosso. Più. più grande di me, più grande di noi. L'amore è più caldo di un giorno nuovo, più forte di te, più forte di me, più forte di noi. L'amore è più. Dimmelo ancora, io più. Io più te. Mi fa impazzire, mi fai morire. Ma no, no, perché? Da questa sera ti porto via. Io vengo con te, io vengo perché. Più. Mi fa impazzire, mi fai morire. Più. E mi sta bene morire se. Morire si può. Una volta di più. Sera mi fai morire, da questa sera ti porto via. Di più, di più. Ornella Banoni, qué grande Ornella Banoni. Así que bueno, ¿qué pasó, Claudio? ¿Qué pasó con EPEC? Se cortó la luz, che, se cortó la luz. Se cortó la luz y ahora es increíble, ¿eh? EPEC, con la guita que pagaste, corta la luz. Ayer me pasó lo mismo. Ayer hubo un corte también por la tarde. Pero vos sabés, claro, cuando se cortó, digo, uy, ¿qué pasó? No, se había cortado la luz. Entonces ahí estaba desesperado poniendo los datos móviles y estaba tratando de llamar a Marcos por la línea directa de la radio. Digo, de última salvo con la línea habitual que tenemos, ¿no? Total, se sale igual de toda forma. Bueno, Ornella Banoni, una histórica de la canción italiana. ¿Por qué puse Ornella? Porque Gabriel, en su programa de la tarde, tiene una cortina que me fascina de Ornella, que es L'Appuntamento. Uh-huh. Y cada tanto Gabriel la pone. Y el otro día le escribo a Gabriel, le digo, ¿cómo me gusta cuando pones Ornella Banoni? A él le causó mucha gracia eso. Pero bueno, Ornella, mito viviente, todavía está vivita y coleando. Su último disco lo grabó en 2013, Metici, Lo mi fermo qui se llama. Ornella tiene 86 años, pronto a cumplir 86 años, el 22 de septiembre de 1934. Es una de las grandes de la canción italiana, que inició su carrera allá por el año 61, grabando su primer disco para la discográfica Ricordi. Después, bueno, su repertorio se enriqueció también con temas de autores tan emblemáticos como Domenico Modugno, otro intérprete italiano de lujo, Bert Bacharach, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Después también grabó un disco con Roberto y Erasmo Carlos cuando estaban en sociedad en aquella época. Y en la década del 70 grabó La Bolia, La Pazzia, La Inconscienza, La Alegría con Toquinho y Vinicius de Moraes. Y un disco muy emblemático que vamos a escuchar ahora, donde se dio el gusto Banoni, que ya con creces había confirmado que era la señora de la canción italiana, la bella donna, se le decía a Ornella, y en el 86 alcanzó uno de sus sueños, de la grabación de Ornella y Amigos, un álbum con, si se quiere, una atmósfera jazzística, con un casting de artistas de jazz internacional como Herbie Hancock, Gary Mulligan, Gil Evans y George Benson. Vamos a escuchar a Ornella cantando, acompañado de George Benson en la guitarra, con el tema E penso a te, pienso en vos, Ornella Banoni. Y io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Gli sorrido.